Muy buenas tardes, estamos en otro programa Ládralo, un programa de la Corporación Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y además soy estudiante de Ingeniería Biomédica de esta institución. Nunca más volvimos a decir el número de programa, pero fue porque yo irresponsablemente los olvidé desde hace tiempo. Y dices que otro programa, yo pensé que era otro programa diferente a Ládralo. Es que estamos en otro programa. Pues otro programa. Un programa más. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya, codirectora de este programa de la Corporación. Hoy no estará con nosotros acompañándonos Andrés porque él va a llamar en un momentico. Pues lo vamos a llamar. Él es nuestro corresponsal. Ya está. Corresponsal. Así es, Juliana y Catalina, yo me encuentro en este momento enfrente del Parque de los Deseos, aquí comiéndome un delicioso perro caliente espectacular. ¿No has podido aprender nada, Andrés? Venga, esperen muchachos, ustedes porque me van a pegar, esperen, no, estas son las salchichas, oye, mentiras. Saludando a todos los oyentes, a esta hora, 5 y 10 minutos, transmitimos desde el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia. Estamos en el marco del primer encuentro internacional de violencia contra los animales. Es el primer día de jornada, muchachas y oyentes, y realmente ha sido una jornada muy productiva, especialmente porque han salido conferencistas prácticamente de todas las áreas, desde el área de la filosofía, desde la psicología, del área de la salud, la microbiología, entre otros, tratando de hacer como aportes novedosos a lo que se está diciendo en el momento sobre violencia contra los animales. Principales conclusiones, porque la idea es que ustedes a través de las diferentes redes sociales puedan encontrar toda la información y las diferentes entrevistas que estamos aquí realizando con Alejandra. Alejandra, saludos, diga hola. Hola, ¿cómo están? Hola Alejandra, ¿qué más? Eso, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cuenta? No, muy bien, muchos panelistas para tomarles registro, pero todos comparten una misma idea, es que la violencia solo es una. Exactamente. Bueno. Y que aparte de eso, hay que trascender el tema sancionatorio. Muy bien la ley 1774, pero realmente a partir de este momento hay que empezar a educar, culturizar la sociedad, porque es la única forma de humanizarla. Pero no solamente culturizar y educar, sino incluso cambiar muchas veces el lenguaje hasta en el área de la salud. Por ejemplo, una de las conclusiones bien interesantes que salía tenía que ver con la medicina veterinaria, en donde muchos de los veterinarios, tranquila doctora Catalina, que eso no va con usted es excelente, usted es maravilloso. Más le vale, corresponde. Por ejemplo, en el tema en general de la medicina veterinaria se sigue atendiendo a los animales para que tengan un mejor uso, como lo decía uno de los conferencistas, y no realmente por lo que implica el bienestar de un ser sintiente. Así han salido diferentes conclusiones y ha sido bastante, bastante interesante. No sé si tengan allá una pregunta o sigan allá en estudio. No, Andrés, cuéntenos que quiénes han sido los que han estado ahí en el panel hablando de todo este tema. Claro que sí. Comenzó la jornada Paula Cristina Mira, ella es doctora de la Universidad de Mannheim en Filosofía y es la que trató desde el punto de vista psicológico y filosófico el ámbito de la moral y cuál debe ser la verdadera consideración del derecho. ¿Y por qué los derechos de los animales no pueden ser inferiores a los derechos de los seres humanos? Conclusión general de su conferencia, el bienestar humano no puede estar por encima del bienestar de los animales. Otro de los conferencistas que estuvo durante la jornada, otra de las conferencistas, perdóneme por el tema de género, es la abogada, fue la abogada María Cristina Gómez, que hizo una presentación desde el derecho y desde el constitucionalismo y planteaba exactamente casi el mismo elemento, pero desde la parte economicista. Las constituciones en los diferentes países tienen como una reglamentación en donde ponen en evidencia una serie de derechos y de deberes de los ciudadanos, pero es importante hacerlo solamente desde lo economicista, sino incluso también tener en cuenta lo que esta abogada mencionaba como la lex sentimentalis, es decir, el bienestar emocional también de los individuos, entendiendo a los animales como individuos. También estuvo Manrique, ella viene del COPA de España, y vino a presentar también resultados de investigaciones que en Europa, específicamente en España, han salido sobre violencia contra los animales. Lanzó varios datos bastante llamativos y bastante delicados en temas de lo que es la zoofilia a través de la internet y pues obviamente a través de arroba Corporación Raya se han publicado algunos de esos datos. Por ejemplo, algo tan cruel, podemos decirlo de esta forma, y es que los casos de búsqueda mensual en Colombia a través de internet para buscar la zoofilia, solamente en Colombia está reportada anualmente en más de 198 mil casos, lo que indica realmente una descomposición social en materia de lo que significa la verdadera protección de los animales. Ya pues obviamente más adelante en las diferentes conferencias pues empezaron a abordar otros elementos, como por ejemplo el tema de la necesidad que existe en los diferentes países latinoamericanos, y no solamente en Colombia, de que las diferentes organizaciones que promueven la salud mundial, como por ejemplo la OMS, se empiecen a interesar por el tema de la violencia contra los animales. Dejaba, por ejemplo, profesor Freddy Manrique y otros exponentes como María Paulina Tobón, que también es psicóloga, que no existe, y también, perdónenme, un bacteriólogo de la Universidad de Antioquia, que es Juan Felipe Pedraza, que lo hacía muy bien desde la parte de la microbiología. Es muy delicado que una organización que se dedica a promover la salud internacional no tenga incluido ni un solo estudio sobre violencia contra los animales. Define la violencia, pero no incluye lo que significa la violencia contra los animales, no la estudia, no saca casos, no lanza reportes incluso de las diferentes tipologías de maltrato animal, y por lo tanto es algo bien, bien delicado. Dejaron muchísimos temas en el aire. Realmente esta es una invitación, primero, para que nos sigan en las redes sociales durante las próximas semanas, porque junto a Alejandra vamos a estar publicando algunas de las entrevistas de personas, no por demeritar al resto de los ponentes, sino porque ya de alguna manera o han pasado por los estudios de ITN Radio, o porque ya se ha tratado demasiado el tema penal con la ley 1774. Vamos a tocar estos mismos temas, logramos 3 entrevistas, ahorita vamos en busca de la cuarta precisamente para reforzar esta temática que les digo, y para que nos sigan y sigan observando y escuchando todo lo que se habló en este primer encuentro de violencia contra los animales. No se ha terminado, va a estar también mañana 15 y por supuesto también el 16 sábado, digamos que el sábado van a ser más mesas de trabajo para establecer las conclusiones con el público invitado. Pero por ejemplo mañana, para un abrebocas y precisamente para que todas las personas que nos están escuchando se animen a venir al edificio de extensión, recuerden, Parque de los Deseos, al frente de la ciudad universitaria por Carabobo, al frente del Parque de los Deseos. Conferencistas como por ejemplo la abogada Ana Mulá Arribas, que va a hablar sobre los efectos de los espectáculos violentos con los animales sobre los niños. También va a estar la abogada Diana Restrepo Rodríguez, hablando sobre la enseñanza violencia del derecho occidental y otras aproximaciones posibles, es decir, la cosificación de animales y de humanos. Va a estar también el médico veterinario Julio César Aguirre, amigo de Raya, también miembro de la Inspección Ambiental y del Programa de Protección Jurídica a los Animales, hablando sobre la importancia del conocimiento y aplicación de las ciencias forenses veterinarias en la certificación y abordaje de los contra los animales. La abogada Marta Vallejo, hablando sobre la experiencia del Ecuador en la protección, tenencia y cuidado de los animales. La experiencia de Ecuador es bien interesante porque incluso la doctora María Cristina hace énfasis en que la constitución de El Ecuador y de Bolivia son las dos únicas constituciones que han incluido el tema de la protección de la naturaleza como sujeto de los derechos. Por lo tanto, es una forma de llamar la atención a la legislación internacional para que realmente sea auténticamente humana. Y también va a estar el abogado Orlando Santiño hablando sobre los derechos de los animales en Colombia, los avances legislativos, y tendremos un conversatorio sobre políticas en América. Realmente va a estar muy interesante y los invitamos a todos para que estén pendientes de nuestras publicaciones en @corporacion. Andrés, muchísimas gracias, estuvo muy completo tu reporte, felicitaciones, sos un experto ahora en materia de violencia contra los animales. Dios le pase, ¿y cómo será? ¿Cómo habremos de hecho de bien el trabajo que hemos tomado tinto? Ya, estamos pero entendidísimos, no sabemos qué vamos a ver esta noche, Alejandra, ¿para dónde cogemos? No me entiendes, mentira, no, nos tomamos todos la cafetería de tinto. La atención el conflicto organizado ha sido espectacular, incluso fue totalmente vegetariano, eso estuvo muy bien. Más descuento así como de cosas, de incidencias. ¿Y qué tanta gente? Si hay buenos espectadores. Dijimos que la asistencia ha sido reducida, ha sido como de un 40-50% del auditorio, se esperaba un poquito más de asistencia, pero pues naturalmente al ser un primer encuentro de estos, pues naturalmente en un principio puede haber un poquito de baja asistencia, sin embargo, pues para nosotros ha sido muy positiva, porque incluso ha incluido muchísimas personas de diferentes organizaciones. Hemos visto personas que simplemente pertenecen a la sociedad civil y que tienen un interés por el tema de los animales. Hemos visto caras conocidas, incluso por el estudio de Raya, por ejemplo, Stephanie, que estuvo del programa de protección jurídica, ¿no? Ustedes saben que ella trabaja aquí en el edificio. Entonces, naturalmente, hemos encontrado personas que siguen vinculadas con todo este tema. No, lo que les iba a decir es que fue tan completo el informe que la primera ponente, la doctora Paula Cristina Mira, le mandó un saludo a Catalina. Voy a decir como cuando dicen los niños en las casas cuando mandan una razón, que la doctora Paula Cristina Mira le manda a decir a Catalina que si es tan amable y le puede decir que cuando se encuentran para que le pase lo de las blusas. Ay, Dios mío. Dígale a la doctora que claro, que con mucho gusto yo me comunico por el interno. Que ha bregado y ha bregado y que no se han podido encontrar y que está muerta por conseguirse, que si quiere que nos la mande con nosotros, pero que si no es con nosotros. Dígale que el sábado yo se la llevo. Yo no sé si en Junín o en alguna parte, yo no sé, para que le puedan entregar las blusas, que ella con mucho gusto le hace la consulta. Muchas gracias, corresponsal, estás haciendo muy bien tu labor. Andrés. Por supuesto, yo aquí es hasta estoy de gerente de vueltas y demandados, o sea, bueno, muchísimas gracias, Andrés. Me alegra saludarlas igualmente, les mando un saludo a todos los oyentes de Raya, los extraño muchísimo y espero estar en estudio ya la próxima semana. Yo me voy a llevar a Alejandra la próxima semana para que también cuente sus experiencias porque ha estado muy, muy motivada y ha sido un evento realmente muy, muy satisfactorio. Listo, pues. Gracias a los dos. Bueno, chao. Saludes. Chao. Chao. Chao. Chao. Bueno, muy bien, entonces esa jornada se está desarrollando muy bien y lo más importante es que son temas muy pertinentes en este momento, en un mundo que está plagado por la violencia, el odio y la intolerancia. Me parece muy pertinente que se relacionen todas las violencias como una única y exclusiva violencia. No existen varias, no existe violencia contra las mujeres, no existe violencia contra los niños, no existe violencia contra los animales, todas las violencias son la misma. Y que ha quedado muy claro que el que comienza con violencia con los animales generalmente trasciende a violencia a seres de su misma especie, entonces es algo para reflexionar y pues felicitaciones a los organizadores de ese evento porque pues ha sido muy positivo. Bueno, tenemos un pequeño adelanto en aras pues como de una situación logística de lo que es la agenda de la semana. Estamos con el proyecto Vía Sábado aquí en nuestro... programa. Programa. Te tildaste. De Recosfa, que es una... ¿Qué es eso, profe? Es un grupo de estudio. Buenas tardes. Bueno, Recosfa realmente es la red colombiana de seguimiento de fauna atropellada. Pero aquí en la universidad es... Aquí en la universidad, ¿qué está haciendo? Está fortaleciendo un proyecto que tenemos desde el ITM con el tema de atropellamiento y... y de varias propuestas que tenemos alrededor de esta problemática. Bueno, y tienen un evento el otro miércoles a las 9 de la mañana aquí en el Instituto Tecnológico Metropolitano, que es el primer foro regional de atropellamiento de fauna. Profe, hablemos un poquito de qué se va a tratar, cómo va a ser, quién puede venir. Bueno, este foro regional primero lo que busca es que integrar a todas las personas que están trabajando en Antioquia con el tema del atropellamiento. Sabemos que es un tema... que a pesar de que hace muchos años se denuncia esta problemática, pues a nivel académico no hace mucho que empezamos a trabajar. Entonces lo que buscamos es unir esfuerzos, trabajar conjuntamente, por eso están invitadas las mayores, pues esperamos que la totalidad de las personas que están trabajando en la región con atropellamiento, y bueno, esperamos que acepten nuestra invitación, nuestra cordial invitación a que unamos esfuerzos en torno a esto, ¿no? Y el resto, pues, aparte de las personas que van a ser ponentes, cualquiera que quiera venir, esté interesado en conocer un poco más sobre esta problemática, está bienvenido a las 9 y la entrada es libre. ¿Aquí en el ITM, en cuál salón es? Se va a hacer en el Aula Magna, de las 9, yo creo que llegaremos hasta las 12, vamos a tener a Juan Camilo Jaramillo, que nos va a dar una charla así que mezcla cosas pues académicas con todo ese buen humor y esa gracia que tiene el Juan Camilo Jaramillo, y después ya vamos a entrar un poco más en materia, hablar un poco de los puentes verdes, de las opciones que se están generando, digamos, en la zona del Escobero, sobre varios proyectos de atropellamiento en la región, y al final vamos a tener como un foro, un debate para pues hacer un diagnóstico general de en qué estamos, cuánto hemos aprendido de todas estas experiencias y hacia dónde debe ir todo este tipo de estudios. Listo, pero entonces la invitación es para el próximo miércoles, 9 de la mañana, aquí en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Creo que es una oportunidad bastante importante para estar con personas que saben mucho del tema y enterarse un poco más de lo que se está haciendo aquí. Actualizarse. Profe, muchas gracias. No, muchas gracias y por último recordar que esto está enmarcado dentro del ciclo 7, que bueno, pues la semana que viene todo por la diversidad, temas culturales y de medio ambiente. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, seguimos pues en nuestro programa hablando ya del tema como tal que hoy nos trae, que pues me parece que también tiene mucho que ver con todo el tema de biodiversidad, y es el tema de las abejas. Nos acompaña hoy Elena, que es de la Fundación Miel de Colombia. Ella nos va a acompañar toda la jornada y está acompañada de unas personas que yo quisiera que ellos mismos se presentaran. Elena, pero primero usted, como muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, muchas gracias por invitarnos. Es una gran oportunidad para nosotros, o sea, que la gente sepa y conozca que es Miel de Colombia y saber cómo podemos actuar ante las abejas, cómo podemos ayudarlas. Mi nombre es Elena Jaramillo, hace más de 5 años trabajo con la Fundación Miel de Colombia. Somos, ¿qué? 5 locos que empezamos con esto y estamos felices. ¿Y los demás invitados? Buenas tardes, mi nombre es Mateo Castañeda. Primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad. Soy estudiante de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Antioquia. Básicamente trabajo con Miel de Colombia Fundación desde sus inicios, desde hace 5 años dándole duro. Muy interesado con la preservación y el cuidado de las abejas. Y muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Castañeda Jaramillo. También trabajo en Miel de Colombia y soy presidente KISS. Y hoy les vamos a enseñar sobre las abejas a todos los niños. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hoy nos está acompañando un pequeño invitado. Bueno, primero que todo, Cata, nos hemos agradecido a las personas que hacen posible este programa. Muchas gracias a Pilar Sepúlveda por toda la realización de nuestro programa Ládralo, a José Julián Villa por la música que están escuchando en el fondo de nuestro programa, a Carlos Pérez por el cabezote y por supuesto a nuestro comunicador Andrés Puentes, que en este momento nos acompaña, pero que es nuestro comunicador estrella. Y a Gretel Álvarez. Ay, a Gretel Álvarez, Dios mío. A Gretel, que siempre nos hace la imagen con la que promocionamos previamente el programa y los invitados que vamos a tener. Y no solo la imagen, sino todo. Ella es todo, prácticamente. Todo lo que sale de dibujo, de diseño de nosotros, lo hace Gretel Álvarez. Bueno, empecemos un poquito con el tema, Elena. ¿Cómo nace Miel de Colombia? ¿Qué es Miel de Colombia? Bueno, ¿qué es Miel de Colombia? ¿Y cómo nace? Miel de Colombia nace hace aproximadamente 5 años, un poquito más. Estábamos 5 locos pensando cómo ayudar a este planeta, cómo hacer o sembrar nuestro granito de arena al ecosistema. Y nos tocó ver cómo mataban unas abejitas. Y sabíamos la importancia de las abejas, sabemos qué es lo que hacen en nuestro planeta, en nuestro mundo, lo importante que son en nuestra cadena alimenticia. Y empezamos así, empezamos, no, vamos a rescatar abejas, vamos a estudiar, vamos a averiguar, y empezamos averiguando, estudiando, sabemos que las abejas en este momento se están extinguiendo, que están en grave peligro, y estamos entre todos nuestros compañeros, ayudándolas, haciendo rescates, y los rescates han sido muy limpios, han sido rescates sin heridas, sin consecuencias graves. Entonces, para nosotros ha sido, digamos, como una gran satisfacción hacerlo, ayudar a las abejas y por ende ayudar a la humanidad en este momento. Miguel Ángel, tú viniste a explicarnos, a contarnos acerca de las abejas, entonces contemos qué son las abejas, cómo se alimentan, qué nos puedes enseñar acerca de ellas y la importancia sobre todo que tienen en el ecosistema. Pues dinero, que tiene la importancia en el ecosistema. Tema es que si no hay abejas, no polinizan las flores, y sin polinizar las flores, no las flores no se pueden sacar y convertir frutas. Y la importancia de las abejas, si todas mueren, ya ningún animal podría hacer eso. Entonces, como Einstein está un poquito loco, es el vendar al humano le quedaría 5 años de vida. Totalmente cierto. Yo creo que muy pocas personas conocen esa importancia en el ecosistema del proceso de polinización que hacen las abejas. La polinización es algo que, o sea, realmente estudiamos en el colegio, a veces hasta en la universidad, qué es polinizar, nos dicen qué es polinización, pero no tenemos, digamos, como eso grabado realmente lo importante que es la polinización en nuestra vida diaria. Prácticamente todo lo que comemos es polinizado por insectos. Las abejas son uno de los insectos más importantes que tenemos, son insectos realmente asombrosos, porque ellos en su vida o en su cotidianidad manejan un orden impresionante y nos regalan algo tan hermoso que es la polinización. O sea, eso es fundamental para nosotros. Y a veces, o sea, es un poco romántico, pero para nosotros, por ejemplo, las abejas significan demasiado, significan muchísimo, no solamente para nosotros, sino para todos los seres que están a nuestro alrededor. Entonces es como dejar ese granito de arena que estamos ayudando al ecosistema, que estamos ayudando a que no se acaben las frutas, de que no se acaben los vegetales, y dándole a conocer a la gente también la importancia de estos animalitos. Pero Elena, hablemos, yo quiero pues como que, porque pues todos vemos abejas y sabemos cuál es una abeja, pero las personas no saben muy bien nada de esa vida cotidiana de la que vos estás hablando, de las abejas. Pues uno sabe que viven en una colmena y así, pero contemos pues como a nuestros oyentes, muy pocas palabras, ¿cómo es la vida cotidiana de una abeja? Bueno, la vida de una abeja es supremamente ordenada. Las abejas todas tienen un papel y cada una de ellas lo desempeña desde el mismo momento en que nacen hasta la misma muerte. Por ejemplo, una obrera desde el momento en que nace comienza a limpiar, limpia su colmena, luego cuida a las larvas, luego de cuidar a las larvas crea lo que es la jalea real para alimentarlas a las larvas y alimentar a la reina. Luego de ahí ya son soldados. Luego de ser soldados son pecoreadoras o buscadoras de néctar. O sea, la abeja siempre tiene un papel y son muy ordenadas. Todas cumplen con ese rol y nadie interrumpe el rol de nadie. Es hermoso pues la vida de una abeja. Ojalá los seres humanos fuéramos tan ordenados y tan precisos en cada cosa que hacemos. Hay veces, muchísimas veces la gente dice, hablan de los zánganos, que los zánganos no hacen nada, y hasta hay hombres que les dicen zánganos, sí. Pero los zánganos también tienen su trabajo. Los zánganos, ¿qué hacen? Copulan con la reina y son alimentados por las obreras, pero tienen su funcionalidad. La reina como tal también la tiene. Ella lo único que hace en la colmena es poner huevos. Ese es un único papel y lo hace preciso y muy bien. Esa es como la vida de una abeja normal. Y así. ¿Qué tanto dura una abeja? ¿Un tiempo? Pues una abejita normal, digamos una obrera, dura 45 días. Se demora 21 días para nacer y a los 21 días comienza a trabajar y muere trabajando. Una abejita nunca deja de trabajar. Usted está destruyendo un panal, matando abejas, y las abejas siguen trabajando, nunca paran, siempre están atentas. Y bueno, y ellas van a una flor y cogen, y que, ¿cómo es el proceso? Es que yo no sé. Es muy bonito, la abeja es muy hermosa. La abeja, digamos por ejemplo las abejas que ya son pecoreadoras o las abejas que salen a recoger el néctar, ellas chupan el néctar de las flores, lo almacenan en su estomaguito y lo llevan a la colmena. Y también almacenan polen. El polen es la forma en que hacen la polinización y es muy hermosa porque la abeja tiene algo increíble, que es unos pelitos, y cuando ella se para en la flor se llena de polen y va haciendo unas bolitas que almacenan unas canastillas que tienen sus paticas, y así mismo transporta el polen. Entonces transporta polen y transporta el néctar, y así lo hacen. ¿Lo almacenan cómo? Ella llega a la colmena y hay algo que se llama alveolos, que son construidos por ellas mismas en la época donde ellas están haciendo cera. Cuando hacen la cera hacen unos alveolos, esos alveolos son almacenados, almacena la miel, se almacena el polen y lo cubren. O sea, ellas son supremamente ordenadas en eso. Ese es como uno de los trabajos que las abejitas hacen. ¡Qué hermosura! Yo no me imagino uno la vida como adentro del panal, no, como tanta cosa. Es perfecta. Es como una fábrica y todo funciona. Sí, todo funciona, todo directo. Como una fábrica y todo funciona. Y cuando una abeja nace, lo primero que es que lo que hace en su vida es limpiadora, después se transforma en guardián y después ya son que las que recogen miel. Las que recogen el néctar. Sí, sí es tan, tan positiva pues la sensación que puede causar las abejas, ¿por qué les tememos? O sea, ¿por qué hay tanto temor alrededor de ellas? Eso es debido a muchísima publicidad sí. que tienen las abejas. O sea, las abejas son llamadas abejas asesinas. Las llamadas abejas asesinas, las películas lo dicen, los libros lo dicen, la publicidad lo dicen. No sé si ustedes recuerdan hace pocos meses que se anunció la muerte de un topógrafo o un auxiliar de topografía en Envigado. Bueno, eso se anunció y hubo mucha publicidad radial, de prensa, televisiva, sobre la muerte de esta persona. Resulta que las abejas normalmente no te atacan así, pues que pase la abejita y diga voy a ir a picar a este humano porque me dio ganas de picarlo. No, el señor estaba trabajando y en ese momento él cortó la colonia o cortó la casita de las abejitas, para que la gente lo comprenda, la cortó y las abejas lo atacaron. Muchas veces por ignorancia hacemos lo que no debemos hacer con las abejas. La gente le gritaba que se quedara quieto, que se hiciera el muerto, y él hizo todo eso y muerto se quedó. Porque es una reacción que no debemos de tener, pero es una reacción que está de voz en voz. Todo el mundo, muchísima gente lo ha hecho y nos ha tocado en empresas y colegios decirle a la gente, no, se hace el muerto y ya, y muerto se queda. Entonces, es muy bonito. A nosotros nos pasó algo muy curioso y ha sido algo fenomenal. Tenemos muchos seguidores y entre los seguidores que tenemos mucha gente que le tiene fobia a las abejas, pero le parece el mundo de las abejas algo muy lindo, muy espectacular. Atractivo, es que trae. Entonces decía, entonces hubo un muchacho que estuvo siguiéndonos, dijo, yo quiero conocer las abejas, pero me da mucho miedo, yo no quiero que las abejas lleguen y me ataquen. Entonces nosotros lo invitamos, vamos, conozca el apiario, es muy rico, y le escribíamos, no, mejor no, y un día se atrevió, nosotros vamos y le regalamos miel. Entonces, bueno, lo convencimos. Cuando él se paró al lado de una colmena sin traje, una colmena inmensa, que estamos hablando de una colmena de 1.5 metros, 2 metros. ¿Cuántas abejas puede haber ahí? Pueden haber por ahí que 50.000, 60.000 abejas o más. Oh my God. Depende. Fue muy increíble porque el muchacho decía, no lo puedo creer, eso era con una sonrisa de oreja a oreja, él se creía algo pues espectacular, y ver a las abejitas entrando comida, moviéndose, cómo salían las guardianes a mirar a ver qué le íbamos a hacer, porque ellas salen y se paran en la puerta, o sea en la piquera, se paran a mirar a ver usted qué va a hacer, sí. Y ellas siempre te hacen una advertencia, ellas no te atacan así. Luego con este pelado, le dijimos que si quería ir a un rescate, nos dijo que espectacular, que él quería ir, y fue bonito, porque todo el rescate tuvo una sonrisa, él estaba muerto del susto, pero él era feliz, y él decía, a mí nunca esto me había pasado, la adrenalina que se siente, el ver las abejas que las estamos rescatando y las abejas sienten, porque las abejas son muy sensibles. Las abejas se quedan quietas y uno comienza a recolectarlas y las abejas sienten que las vamos a rescatar de verdad. Entonces él dice, eso fue algo increíble y ya es oficialmente voluntario de Miel de Colombia. Entonces ha sido una experiencia muy linda, o sea, en que la gente le quite el miedo a las abejas y sienta el mundo de las abejas como algo diferente y como algo positivo. Ha sido increíble. Mateo, contémosle a nuestros oyentes qué quiere decir que las abejas, es, pues cuando la gente dice que la abeja es africanizada, ¿hay alguna implicación? ¿Corremos más peligro? ¿O qué es lo que se ha inventado alrededor de ese término? Bueno, como para desglosar la pregunta, las abejas, como que lo más característico son las europeas y las africanas, que es lo que la gente del común y uno suele escuchar mucho. En 1956 se les ocurrió a unos apicultores cruzar las abejas africanas con las europeas, esto con el fin de volver la raza más resistente, y como que en el gen de las africanas ya venía estar condicionadas para soportar el calor y siempre buscar el calor, algo ideal pues como para nuestro continente. Entonces se trajeron unas abejas desde África y las cruzaron con las europeas. Eso como en ciencia ficción. Se escaparon del laboratorio de las africanas y migraron hacia la parte del norte de nuestro continente. Primeramente la gente se dio cuenta en Estados Unidos, se dieron cuenta que se estaban cruzando con las europeas, entonces esas abejas que ya estaban crudas decidieron migrar al sur de los Estados Unidos, que es más tropical, que el clima es más caliente. Entonces empezaron a cruzar con las abejas nativas y con las que ya estaban cruzadas con las europeas, y en efecto sí volvieron las abejas muchísimo más resistentes, y estas empezaron a bajar por el continente en busca de un clima más tropical. No nos trae ninguna contraindicación, perdón, y no corremos como mucho más riesgo. Simplemente tomaron ese apodo de que eran asesinas o de que eran muchísimo más peligrosas, pero no es eso, son simplemente más territoriales, y hemos encontrado el caso de que podemos ir a darle la vuelta, ir a cuidarlas o ir a rescatar abejas que se ve que son africanizadas, pero que no corremos ningún riesgo, no tienen más veneno, no son más agresivas, no son más nada, simplemente son más resistentes y ya están condicionadas para soportar mucho más el calor y predilectamente elegir el calor. Y yo le quiero hacer una pregunta, pues si tiene una solución rápida. Usted dice, si es que uno ahí mismo ve que están africanizados, ¿uno cómo sabe? ¿Usted cómo ve eso? Porque las abejas, usted ve las abejas africanizadas y las abejas europeas y prácticamente son igualitas. O sea, hay más de 20.000 tipos de abejas. Pero o sea, hay un tipo de abejas que son las Apis melíferas. Son igualitas a las otras. ¿En qué se traza uno para decir que son africanizadas o no son africanizadas? Son más cuidadosas. Las abejas africanas, digamos, le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, las abejas europeas. Si ven que alguien se acerca o piensan que las van a atacar, mandan 20 abejitas a mirar. Pero si son africanizadas, mandan 100 o 200 o 300 abejitas a mirar. Entonces ya son mucho más defensivas. Entonces uno se tiene que fijar mucho en eso. Por eso, o sea, decía Mateo que son más territoriales. Sí, uh-huh. O sea, no es solamente, ay, mira las abejitas. Entonces uno aprende. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, si trabajas en el monte, si trabajas en lugares abiertos, de árboles, aprende a conocerlo. Aprende a conocer las serpientes, aprende a conocer los pájaros, conoce las avispas, las abejas. O sea, todo eso hay que sentirlo. Pero ¿cómo lo hace uno? No leyendo ni aprendiendo en la universidad solamente. No, hay que enfrentarse. Es como cuando el médico sale de la facultad y se enfrenta a su primera cirugía. Es difícil, es muy diferente a cuando uno simplemente lee o estudia o le explican. La teoría es muy chévere, pero cuando usted se enfrenta a la práctica, ahí es donde se ve la realidad de las cosas. Elena, hablábamos ahora acerca de los rescates. ¿Qué son esos rescates? ¿Ustedes realizan eso? ¿Hacen ese traslado de las colmenas? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en este momento Miel de Colombia Fundación es prácticamente digamos que los únicos que hacemos rescates en Colombia, y gratis. ¿Por qué hago énfasis en gratis? Porque usted tiene una abeja en su casa y la están molestando en el techo, ya no se las aguanta, ya están entrando a las habitaciones. Bueno, usted dice, bueno, ¿quién me la rescata? Y llama, que le cobran tanto, que no, yo compro dos tarritos de veneno y ya, 20.000 pesos, 10.000 pesos, solución. O llamo a los bomberos y las quemamos o les echamos agua y listo. Eso es lo que hacen normalmente. Entonces cuando uno le dice, no, es gratis, ya la gente dice, bueno, sí, me gusta. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y empezamos a hacer ese rescate. ¿El rescate qué es? Es trasladar a las abejitas a un lugar donde ellas puedan disfrutar, donde puedan polinizar, a bosques, a fincas. Lo hacemos de diferentes formas. Por ejemplo, una de las formas es, por ejemplo, muchas veces la gente adopta una colmena. Entonces adoptamos una colmena, la gente dice, bueno, compran el cajón, nosotros trabajamos con una apicultura que se llama apicultura natural, que es dejar hacer las abejas lo que ellas saben hacer. Nosotros no intervenimos en nada, no estamos pendientes, no, ellas saben cómo es su trabajo. Entonces la persona compra el cajón, nosotros le llevamos las abejitas rescatadas, las cuidamos, estamos pendientes de ellas. ¿Por qué? Porque las abejas de todos modos hay que mirar si se van a quedar en el cajón, si se fueron para un árbol o si se fueron para un hueco o dónde se van a estacionar, y empezar a mirarlas, si no hay que reubicarlas o hay que reubicarlas, o si la persona quiere polinizar cuántos lugares, entonces cuántas abejitas va a necesitar. Eso es importante. Otra de las cosas es el traslado. Y no, les voy a contar algo que nos pasa muchas veces y es muy gracioso. La gente cuando nos ve en un rescate, yo no sé de a dónde, pero eso llegan con botellas, con caniquitas, con panes, nos han llegado con un montón de cosas. Entonces la vez yo le digo, no, nosotros no le podemos dar, porque si les quitamos la miel es como matarlas. Es como coger las abejas. Ah, llegas para que la gente pide la miel. Sí. Sí. La gente llega con pancitos, con tarritos, con botellitas para que la llenemos de miel. Entonces se le explica a las personas que esa miel hay que dejárselas. Porque es como si usted se fuera de su casa y no se llevara los muebles y no se llevara la nevera ni las cositas que tiene. Entonces se lleva todo eso, se almacena en un cajoncito especial con todo lo que tengan y se depositan ya en la colmena donde van a estar, dependiendo de la finca que las haya adoptado. También tenemos pues otros lugares donde también llevamos abejitas, pero no son muchas. O sea, depende del lugar donde las hayan acogido, que es muy importante. Bueno, les hacemos seguimiento. Siempre utilizamos lo que nosotros tenemos, porque todo lo hacemos nosotros lo hacemos con mucho cariño, con lo poquito que tenemos, pero lo hacemos con mucho amor, y ahí vamos. ¿Y qué riesgos implica ese traslado? O sea, ¿existe alguna posibilidad de ataque? ¿Ustedes ya lo saben manejar lo suficiente como para...? ¿Y cuántas personas, por ejemplo, están involucradas en un traslado como ese? Bueno, lo normal es que sean mínimo 3 personas. Es muy importante que hayan 3 personas. Siempre cerramos la zona donde vamos a hacer, digamos, si es un centro comercial, si es un edificio, si es una casa. Estamos pendientes de cerrar ese espacio. No, accidentes, por ejemplo, nunca hemos tenido, gracias a Dios. Siempre estamos muy pendientes de las abejas, para dónde van, cuál es, digamos, como el lugar que vamos a tener para el trabajo. Y las abejas no se van a ir, que si estamos aquí en ese momento rescatando una abeja, se van a ir a una cuadra a picar a uno porque le estamos rescatando. No, las abejas normalmente ceden y se dejan rescatar. Es una cosa que hay que vivirla. O sea, solamente cuando uno la vive, uno dice, uy, no, pues es algo muy diferente. Entonces, uno vivir en rescate es muy bonito. Entonces, nosotros las cogemos, las transportamos. Es muy, digamos, rústico la forma en que lo hacemos, porque no tenemos, pues, el transporte adecuado. Pero lo hacemos con todos los cuidados y con todo el amor del mundo. Esos espacios, Mateo, donde trasladan a esas abejas, ¿tienen que tener alguna condición especial para el tema de la alimentación? Pues, ¿a dónde normalmente? O si yo digo, bueno, yo quiero recibirlas, ¿qué me exigen o qué debo de tener para poder recibirlas, por ejemplo? Bueno, como tú dices, es solo si la gente dice que las quiere adoptar. Si alguien ya nos dijo que las quiere adoptar y se cruza con la casualidad de que estamos en un rescate o de que estamos buscando dónde llevar unas que vamos a rescatar, nosotros previamente ya tuvimos que haber hecho un estudio para saber si, primero, la colmena que vamos a colocar no vaya a molestar a nadie. Entonces no puede estar cerca a una casa, no puede estar cerca, por ejemplo, a un cultivo donde siempre hay personas, no puede estar como muy... Que fijo vaya a haber una amenaza para las personas. Lo último que queremos, pues, obviamente, es incomodar a alguien más, porque eso nos va a cerrar puertas en otra parte o ahí mismo. Y en los pueblos es muy chistoso, porque inmediatamente alguien opina algo, todo el mundo ya lo conoce. Entonces, ve, me atacaron esas abejas, ese chisme se va a correr. Entonces, eso es siempre lo último que queremos. Ese estudio previamente lo realizamos, que esté cerca a un bosque natural o preferiblemente dentro de un bosque natural. Sí tratamos como de fijarnos que en la medida de lo posible haya cerca un cuerpo fluvial. Lo necesitan demasiado y es indispensable. ¿Tiene que ser río? ¿Puede ser un cuerpo de agua cualquiera o tiene que ser río? No, un cuerpo de agua cualquiera, pero pues obviamente tendrá sus como cualidades. Cuando me decías que la alimentación, nosotros no las alimentamos, nosotros nunca intervenimos en el proceso de ellas, que era lo que decía ahorita Elena, que nosotros ejercemos esa apicultura natural. O sea, nosotros lo máximo que intervenimos en la vida de ellas es en el rescate, es lo más invasivo que hacemos nosotros. Nosotros nunca vamos y las alimentamos, nunca les ponemos agua, nunca les ponemos, no, ellas, ese es el proceso natural de ellas, y así hemos hecho con todas y nos ha funcionado. Entonces, por esa parte. Y lo otro, el otro prerequisito para ya poderlas trasladar es que no haya más de máximo 3 colmenas, contando esa que vamos a llevar, para que ellas se sientan cómodas, para que no haya competencia para nada, para que no se sientan incómodas, entonces no se vayan para ninguna otra parte. Nos ha pasado que que por ejemplo puede que se vayan para un árbol porque les parece más natural, les parece más cómoda, ahí le vamos a tener seguimiento y no las vamos a quitar de ahí, no las vamos a volver a meter al caos. No, si ese es el lugar en el que ellas quieren estar, ahí las dejamos, y con el mismo estudio de que no vayan a molestar a nadie. Una pregunta no tiene nada que ver pues como con nuestro guión, pero ¿cuánto puede llegar a pesar un panal? ¿Cuánto puede llegar a pasar? Pero usted se refiere al panal, es, o sea, la estructura que ellas arman, o el cajón como tal. Cualquiera de los dos. Un cajón como tal, del que nosotros estamos hablando, puede llegar a pesar hasta 150 kilos. Porque estamos hablando de supercolmenas, no estamos hablando de colmenas tradicionales, sino de supercolmenas. O sea, el corazón de nosotros es hacer que las colmenas crezcan, que hayan muchísimas abejas. Entonces, entre más abejas haya, para nosotros es mucho mejor. Les puede pesar bastante. Y eso que, o sea, son esos 100 kilos netos, pero y cuando uno se fija en el trasfondo, somos nosotros bajando o subiendo esos sí, cajones por monte, y cuando nos va muy, muy, muy, muy bien, hay una trocha, y entonces hay un camino marcado, si no, ruede con las colmenas. Sí, nos ha tocado muchas entonces, veces. Entonces, eso es lo bonito del voluntariado, entonces somos nosotros con cuatro cajones, dos cajones en cada brazo de 20 kilos, cansadísimos, pero súper contentos de hacer la labor. Entonces eso es lo bonito del voluntariado, de que la gente se fije en nosotros, y es una labor que hacemos gratis y somos matados haciéndolo. Sí, me gusta. ¿Qué tan amenazada está en ese momento en nuestro medio las abejas, y cuál sería su principal enemigo? Pues me imagino que existen enemigos naturales, pero... Muchísimos, o sea, las abejas están muy, muy, muy amenazadas. Están tan amenazadas que en este momento hay un problema muy grave en la producción de miel, y eso afecta muchísimo a los apicultores, a todos los apicultores que han sido, digamos, como los guardianes de las abejas por muchísimos años. Pero hay otras cosas que afectan más a las abejas. Se está estudiando mucho y mucha gente está esperando pues que la ciencia encuentre la solución, pero no es que la ciencia encuentre la solución o que no la encuentren, y si no la encuentran, ¿qué? Yo creo que es que cada uno pongamos un granito de arena. Existen muchos factores como son los monocultivos. Los monocultivos son cultivos extensos de una sola cosa, y muchas veces esos monocultivos afectan a las abejas. ¿Por qué? Porque las abejas necesitan muchas más flores, necesitan aromáticas, necesitan diferentes flores, diferentes, digamos, nutrientes. Es como si nosotros todos los días comiéramos arroz, solo arroz. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Es peligroso. Así mismo pasa con las abejas necesitan muchos nutrientes, entonces el sembrar flores para ellas es excelente, tener diversos cultivos para ellas es excelente. Hay otras cosas que por ejemplo están afectando mucho a las abejas, y es la agricultura industrializada, que está plagada, va a sonar muy raro, pero está plagada de plaguicidas. Entonces eso afecta demasiado a las abejas, y no solamente a las abejas, sino a todos los animales y a nosotros los seres humanos como tales. Tenemos también, por ejemplo, el calentamiento global. Hay abejas que normalmente las abejas son de clima calientico, pero también han trabajado en clima frío, pero cuando están buscando una temperatura más estable para ellas, a veces no alcanzan a subir, porque tienen que subir y subir y subir, y sigue calentando. Hay muchos fenómenos que se están dando en este momento en el Cauca, en la costa, aquí mismo en Antioquia. Entonces es difícil para las abejitas en este momento, la cosa está difícil. Los mismos seres humanos a veces no las entendemos, estamos construyendo en zonas donde ellas deberían de estar y ellas se van para allá y las queremos sacar. Entonces son muchísimas cosas fuera pues de los animales, de las plagas que ellas tienen naturales, pero más que eso, el ser humano las está erradicando, y estamos erradicando a un animal que es supremamente importante para nosotros. Es un insecto que hace parte de nuestra vida. Es fundamental. Sí, muchísimo. Desde lo cotidiano y desde lo que puede hacer cada persona, ¿cómo puede uno ayudar a esas abejas? Ay, sí, eso es muy bonito. O sea, por ejemplo, nosotros hicimos una capacitación con los bomberos de Armenia Mantequilla. Ellos fueron capacitados para el rescate de abejas y ahora lo están haciendo, y ha sido muy maravilloso. hablábamos con el teniente Julio y él nos decía, Elena, pasa algo supremamente raro. Cuando íbamos a matar las abejas nos picaban y nos atacaban demasiado. Y ahora que vamos a rescatarlo, las abejas son más dóciles. Y yo, sí, las abejas son sensibles, o sea, las abejas saben que vas a hacer algo bueno por ellas. Todos los animales son muy sensibles y saben cuando uno los quiere, es como los perritos, los gaticos, ellos saben que uno los quiere. ¿Qué más podemos hacer? Sembrar flores, sembrar aromáticas en nuestros jardines, sembrar entre nuestros cultivos extensivos, sembrar también otros cultivos para que las abejitas se puedan nutrir. Eso es como importante. Por ejemplo, las abejas saben exactamente qué néctar de qué flor deben consumir para quitarse un ácaro. ¿Qué néctar pueden consumir para tener un veneno o tener más veneno? Y muchas veces los seres humanos lo ignoramos, pero si lo supiéramos y supiéramos que podemos sembrar ortiga, que podemos sembrar savia, que podemos sembrar muchos arbustos que para ellos van a ser beneficiosos y ellas no te van a molestar, ellas pasan por tu jardín, polinizan, nos hacen un bien y se van. Entonces eso ha sido como muy bonito. Le decimos muchísimo a la gente, ayúdenos, siembren cosas lindas para las abejitas, que eso va a ser un paisaje muy agradable para uno. Fuera de eso te van a polinizar, lo van a hacer gratis y estás ayudando a las abejas. También, por ejemplo, pueden hacer donaciones a Miel de Colombia si lo quieren, pueden ser voluntarios de Miel de Colombia en los rescates, nos pueden aportar, o sea, todo lo que quieran lo recibimos. Hablemos un poquito entonces de cómo se sostiene o cómo es autosostenible Miel de Colombia y qué productos maneja. Sí. Bueno. Empezando por si somos autosostenibles, nosotros todo lo hacemos con recursos propios. La comercialización y la venta de los productos es algo que hacemos a la par, pero que nunca ha sido nuestro objetivo. No, Miel de Colombia no se fundó como pensando en vamos a vender y vamos a hacer los mejores vendiendo productos apícolas, no. Nuestro eje visional siempre ha sido el cuidado y la conservación de las abejas. La comercialización de los productos sí lo hacemos, pero lo hacemos solo para tratar de amortiguar el costo de cuidarlas y de todo lo que implica nuestra función. Cuando las personas compran eso, primeramente y casi que únicamente va destinado a poder subsidiar todos los gastos que conlleva el cuidado de las abejas. Entonces, la comercialización es parte importante, pero también está, por ejemplo, cuando la gente nos dona X o Y producto, eso es algo que nosotros dejamos de gastar y lo podemos aprovechar en, por ejemplo, el transporte. Entonces, por ejemplo, a los bomberos les queda muy difícil el transporte porque es desde Armenia a Mantequilla y eso obviamente lejos. Entonces, toda esa parte es fundamental, pero no en nuestra función y no es nuestro eje visional. Sí, hay algo muy importante. Por ejemplo, una señora me decía, estaba, pero mejor dicho, furiosa. Ella se quería comer a los bomberos, que porque los bomberos habían ido y que le habían llenado ese techo de agua y que las abejas seguían ahí. Y yo, sí, iban a seguir ahí, porque ya no se le van a ir. No, pero si ellos se quedaron aquí, le echaron agua, eso me hicieron un montón de daños, y no. Y yo, mi señora, eso es normal. O sea, los bomberos es el trabajo de ellos. Ellos no se van a quedar ahí todo un día haciendo un rescate de abejas, siendo que pueden hacer otras cosas. O sea, todavía no nos hemos enfocado lo importante que son las abejas. Un rescate se puede demorar medio día o un día completo. Te diría, no, pues eso, se sacan las abejas y ya rapidito y nos vamos. No, porque nosotros no vamos a sacar unas abejas para ir a que mueran a otro lado. La idea es sacar unas abejas, rescatar unas abejas y que las abejas sigan viviendo en otro lado. Entonces, un rescate de nosotros se puede demorar 4, 5, 6, 7 horas. Entonces también tenemos que alimentarnos, tomar agüita y ayudarle a la gente y a los voluntarios. Y es muy triste cuando vemos que nos quedamos cortos, porque porque nos ha pasado, eso es innegable, nos quedamos cortos o en capacidad, o en transporte, o en recursos, o en personal, pero han habido casos en los que nos hemos quedado cortos porque todo ha sido con, o sea, como se dice coloquialmente, con las uñas, y hemos tratado y así hemos podido salir adelante, pero es innegable que nos hemos quedado cortos y es muy triste ver el daño que hacemos cuando no podemos, por ejemplo, ir por unas abejas y poder darles un lugar. Eso nos ha pasado y es triste. Entonces por eso la invitación a que o voluntariado o donaciones o que nos sigan y así están pendientes de todo. Sí, las abejas, por ejemplo, ellas son exigentes. No es que vamos y las metamos en cualquier cajón, no, hay que meterla en un cajón que a ella les guste. Porque si usted les hace cualquier cajón de madera, perdemos las abejas porque son atacadas por otros animales. Entonces no se puede, o sea, tiene que ser todo en su debido lugar y con la debida madera que debe ser. La madera no puede ser tratada porque a ella no les gusta la madera tratada. Con cierta inclinación respecto sí. al sol. Sí, en serio, ellas tienen sus... No, es que ellas viven... Son exigentes. Sí, eso así cualquier ranchito no les puede dar. No, y menos pues... con ¿cómo se llama eso? Feng Shui. O sea, sí, eso es bueno para ellos. Entonces es muy lindo, o sea, la vida, y quedan invitadas. Sí, muchas gracias, a mí sí me gusta. Muy chévere, muy interesante. Miguel Ángel nos contaba ahora acerca del trabajo que hacen con los niños, que es Miel de Colombia Kids. Miel de Colombia es una empresa que ayuda al rescate de las abejas y también a que no se extingan, porque ustedes ya recuerdan que lo que ahorita dije, que si ya no hay abejas, al hombre le quedaría 5 años de vida. Y pueden entrar a nuestra página, Miel de Colombia Fundación. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con los niños? ¿Qué hace Miel de Colombia con los niños? Él está encarnizado en que hay que salvar las abejas. Ya vieron qué es. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a los colegios, vamos a los jardines sobre todo, a los jardines infantiles, y les enseñamos a los niños a no temerle a las abejas, a que las abejas son bonitas. ¿Qué hacen las abejas en nuestro medio ambiente? ¿Cómo polinizan? ¿Cómo es la polinización? ¿Cuál es el trabajo de las abejitas? ¿Qué si se van a comer un mango? ¿De dónde salió ese mango? ¿Y cómo es que las abejitas ayudaron en ese trayecto? Les enseñamos a los niños a respetar a las abejas y a todos los animales. Les enseñamos a los niños que las abejas son valiosas, que ellos pueden aportar desde su casa, enseñándole a los papás. Nos ha pasado cosas muy, pero muy bonitas, que nos llama una abuela y nos dice: mi nieta me tiene desesperada, que tengo que conocer a Miel de Colombia, entonces yo quiero comprar Miel de Colombia porque vamos a ayudar a las abejas. Entonces ha sido muy bonito eso, porque los nenes son realmente muy receptivos y toman esto como deben de ser, o sea, como algo bonito, como algo que nos sirve a todos. Entonces enseñarle a ellos es maravilloso, o sea, a mí me encanta ir a los colegios, sentarme con ellos, enseñarles cómo es que la abejita entra al panal, cómo es que hace la miel, cómo es que hace el polen, cómo es que la abejita nace. Entonces ha sido supremamente bonito eso. Y sobre todo que son las generaciones que siguen y las que finalmente pues tendrán la forma de participar en este proceso de protección. Y tampoco cobramos. Sí, muchos colegios nos llaman: ay, ¿cuánto me cobran? No, o sea, la idea no es cobrarle a los jardines, sino eso, o sea, que la gente se concientice de que las abejas son valiosas y son importantes y que sepan qué son las abejas en realidad. Y los niños son matados jugando a hacer eso en serio. Sí, mucho. Hay en colegios que ha sido increíble porque llegan vestidos de abeja. Sí, ya vestidos de abeja, entonces sí, eso lo derrite a uno. Abejas con todas las cositas. Sí, llegan. Hasta también tienen dos chusitos de mentiras. De mentiras. ¿Cómo podría la gente comunicarse con ustedes, Elena? ¿Cómo puede obtener más información? Bueno, nosotros tenemos una página que se llama www.mieldecolombia.com. Ahí hay mucha información. También puede ser a los correos fundacion@mieldecolombia.com o a nuestros celulares, que son 311 301 3425. Ay, no, ese no es. 311-740-2833. 311-740-2833. O al 301-2020-777. Esos son como nuestros celulares, nuestro correo electrónico, la página. Si tienen abejitas en las casas, en las fincas, no las maten, no las queman, llamen a Bienes de Colombia, que nosotros vamos. O sea, como sea, vamos, las miramos, dónde están ubicadas, si las podemos rescatar, qué podemos hacer por ellas. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. En muchas páginas. En muchas páginas. ¿Cómo es el Twitter, por favor? El Twitter es... Miel de Colombia. Miel de Colombia, sí. Bueno. Instagram, @ Miel de Colombia. En Facebook, Miel de Colombia Fundación. No, estamos en todo. En todas partes. Sí, sí, la idea es que la gente sepa. Igual también si quieren conseguir los productos, también a través de esos sí, medios. Sí, a través de cualquier medio, para que no tengan excusas. A nosotros nos dieron una ancheta, lero, lero. Sí, o sea, la idea de Miel de Colombia fuera de rescatar los productos que sean de excelente calidad. O sea, que sean productos libres de contaminantes, que sean producto, por ejemplo, nosotros vendemos un producto que se llama propóleos, que es puro, o sea, sin nada, o sea, es el producto del propóleo como tal, la miel, el polen, o sea, todo es 100% natural, de abejitas rescatadas, eso es muy importante. Entonces, no, y sobre digamos, todo que lo que hablabas de que no intervienen para nada en ese proceso, o sea, simplemente la abeja sabe qué tiene que hacer. Sí. La abeja siempre sabe qué tiene que hacer. Y tiene una estructura totalmente formada y pues es de admirar totalmente, pues tanto lo que hacen las abejas como ustedes, pues lo que están haciendo obviamente por el rescate de abejas y que la gente encuentre esa alternativa de no atacar, como hablamos ahora de esa violencia permanente que tenemos con los animales, al contrario, pues saber cómo ayudarlas y verdaderamente transportarlas a lugares donde van a estar mucho mejor. Sí. Elena, yo le hago una preguntita. ¿Es verdad todo eso que hablan de que la miel tiene tantas propiedades? Muchas. Sí. La miel es excelente. La miel es tan buena y las abejas son tan lindas que hasta en el libro del Corán hablan de ellas. Hay un capítulo completo de las abejas. Entonces es supremamente bonito. Las propiedades de la miel son excelentes. Hay doctores que hacen curaciones con miel cuando están en campo, que no hay nada. Entonces, ¿qué le echamos a una herida? Miel, echémosle miel. La miel es antiséptica, la miel es excelente para el cabello, para la piel, para crear energía en el cuerpo. O sea, todo lo que pase, como endulzante. Dice el Corán, endulzante, genial. Como dice el Corán por ahí, todo lo que pase por el estómago de una abeja es medicinal. Sí, qué bonita frase. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Mire, es que yo ya entendí que era lo que decía el profesor Juan Carlos Fallat cuando nos vino a hablar ahora del foro de atropellamiento. Uh-huh. Es que estamos en la semana de la sostenibilidad del 16 al 22 de abril y tenemos múltiples invitaciones para lo que resta de semana. La primera es una exposición fotográfica que se llama ¿Cómo los queremos conocer?, que será expuesta en las universidades, en la Escuela de Ingenieros de Antioquia, en EAFIT, y es una campaña que pretende sensibilizar sobre el atropellamiento de fauna, uno de los problemas más tristes y preocupantes que amenazan nuestra diversidad. Esta campaña la organiza Aburrá Natural, Taira, que ya vino aquí con Aburrá Natural a hablar sobre todo lo que ellos están haciendo del atropellamiento de fauna, la Escuela de Ingenieros y la Universidad de AFIT. Recuerden que va a estar allá expuesta esta semana, expuesta a exposición. ¿Cómo los queremos conocer? ¿Cómo los queremos conocer? Si estripados en la calle o libres y hermosos. Y felices. La segunda invitación es el sábado 16 de abril de 2016, va a haber avistamiento de primates titís en la Universidad de Antioquia. Por ejemplo, yo no sabía pues que eso existía. No tienen que internarse en la selva para ver estos primates, pues pueden hacerlo aquí mismo en nuestra ciudad. Van a ver un grupo silvestre de titís grises y aprender sobre la Universidad de Antioquia. Entonces es el sábado 16 en el campus principal de la universidad. Se podrían inscribir hasta hoy. Escriban de todas maneras, yo no creo que pues haya ningún problema. ivandariosoto@hotmail.com, y es para personas mayores de 12 años, ese es el único requisito. Por supuesto está el encuentro violencia contra los animales que se está desarrollando hoy, mañana y pasado mañana que Catalina va a estar allá hablando el sábado. No se lo pierdas, es en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, por ahí por el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. No, es en la universidad, al frente. Sí, la reunión del lunes era la que fue el Paraninfo. No, es al frente de la universidad por el Parque de los Deseos. Ajá. Como nos dijo. ¿Dónde estaba ahora, el corresponsal? Donde estaba nuestro corresponsal. Y casi me tumbo un diente ahorita que me eché el micrófono encima y después ese y me tiras en la cabeza. Bueno, y recuerden, el próximo martes, de miércoles 20 de abril de 2016 a las 9 de la mañana va a haber el primer foro de regional de atropellamiento de fauna, todo muy relacionado con el gran daño que le estamos causando a nuestra biodiversidad en las carreteras. Va a ser aquí en el ITM, por favor, las personas que quieran, es completamente gratis para que asistan y se den cuenta pues de lo que está pasando con nuestra fauna. Igual pues hay muchos eventos esta semana, no encuentro un programa de chip para seguro no lo han publicado, pero bueno, es que hay mucho evento, hay muchas cosas que hacer, todo por la fauna, todo por los animales. Recuerden pues asistir a todo lo que más puedan, porque como hemos dicho aquí muchas veces en nuestro programa, el animalismo no solamente es pesar, sino que también hay que informar, prepararse para saber de qué estamos hablando, por qué y cuándo suceden las cosas. Y a quién estamos defendiendo. Pues muchísimas gracias, Elena, Mateo, no, Miguel Ángel, por venir. ¿Creen que falte algo por agregar? ¿Un mensaje final? Sí, hay algo importante y es... recomendaciones cuando hay un ataque de abejas. Eso es muy muy importante y es y hay muchas teorías falsas corriendo por ahí. No se queden quietos. Si las abejas lo atacan, corran. Las abejas te van a dejar de perseguir a las 2 cuadras más o menos. Ellas ya no te van a molestar. Corran, no se metan al agua. Pensé que eso era útil. Ellas lo esperan. Sí. Sí, hasta que usted salga. Así que tiene que ser muy buen nadador. ¿Y el humo? Tampoco. O sea, las abejas se van a esperar. Lo único que hace el humo es que las inhibe y a veces no saben qué está pasando. Pero si están muy enojadas, ellas se dan cuenta. Entonces no le echen veneno a la gente. He visto que le echan insecticidas al cabello de las personas, eso es muy peligroso. Me tocó ver un perro morir así, una abejita lo picó y el señor cogió y le dio un frasco de insecticida y me envenenó al perro. Lo mató por insecticida y no la abeja. Entonces eso es importante, cuidémonos, ellas son hermosas, nos ayudan muchísimo, no las molesten. No les tiren palos, no les tiren piedras, no les echen agua. Que no están haciéndole nada a nadie. No, ellas son muy hermosas, respeten las abejas, que ellas hacen cosas por ustedes y no les pagan. O sea, que empilas con eso. Entonces, correr. Sí, correr si las está molestando. Y si una abejita te picó, no es que te van a venir todas encima. No, eso puede pasar. Pero si ya son 3 o 4, sí, corre. Corre bastante. Empieza a correr. Eso es importante. No, sí, hasta 3. Bueno, invitarlos a que no, que respeten las abejas, que si tienen abeja y la están molestando, nos llamen. Todos podemos ayudar. Estamos aquí para todo. Todos somos parte de este mundo. Y como dicen por ahí, un papelito no hace la diferencia, pero si no lo tiramos al suelo, ayuda mucho. Exactamente. Todos podemos ser parte de la solución. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestros invitados de Miel de Colombia Fundación por haber asistido a nuestro programa y por habernos mostrado tanto de este mundo maravilloso de las abejas. Nos escuchamos el próximo jueves con otro programa de interés para los que queremos los animales. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Ládralo. Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.